22 minutos y unos segundos para llegar a las 3 de la madrugada. Tiempo reservado a las 4 de la madrugada. Tiempo reservado para la agenda cultural de Martín Expósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Pues hoy muy bien, la verdad, porque tenemos aquí en el estudio a Raúl. Así que muy bien, muy bien. A Raúl Sahagún, que se ha venido, que lo tenemos en Madrid, ahora ya en nuestros estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, que nos va a contar muchas cosas sobre un acontecimiento que se ha producido hoy y del cual ha recogido algunos saludos por parte de autores, por parte de nombres conocidos dentro del mundo del cómic. El 10º Salón Internacional del Cómic, y estos son los saludos que ha recogido para La Rosa de los Vientos Raúl Sahagún. Hola, soy Enrique Vives Vegas. Un saludo para La Rosa de los Vientos y todos los que nos escucháis. Hola, soy Humberto Ramos, dibujante de Hombres X, y les mando un saludo a la gente que oye La Rosa de los Vientos. Hola, soy Pera Pérez, probablemente me recordarán por obras como Los Guerreros Urbanos, Tormenta de Hostias o Bulldog City 2, El Día de la Zarigüeya. Un saludo para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Soy Víctor Santos, el autor de Los Reyes Elfos, así que un saludo muy épico a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hola, soy Víctor Francés, un saludo para La Rosa de los Vientos. Encantada. Chao. Con todo cariño para los oyentes de La Rosa de los Vientos, desde aquí, desde el Expo Comic, donde afortunadamente estoy esperando recibir un premio. Gracias a todos y buenas noches. Raúl, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Y esta última voz que escuchábamos, que no decía su nombre, pero que iba a recoger un premio, ¿quién iba a ser? Si no, más bueno, que Paul Nassi, ¿no? Paul Nassi, el actor, el que nos ha acompañado en muchas películas de cine, en serie Z, en la Hammer, le han dado el premio Mejor Obra Española. Y bueno, tocando un tema que tan fácil y tan recurrente para él como es el tema del Hombre Lobo. Y no te ha dado saludos, ni porque creo que había algún personaje realmente llamativo. Una mujer vestida de gata. Sí, hemos visto ahí. Cuero negro. Hemos visto a la gata negra. Lo que pasa es que Martín la ha tenido ahí usurpada para él. También había una pequeña vampira que la gente que se pueda acercar y ver Telemadrid también la podrá ver. Y hemos intentado que nos mordiera un poquito, pero está la cosa un poco complicada. Había cola. Y bueno, pues nos hemos conformado con hablar con Paul Nassi, que también ha sido. Era un mito de chiquitito y he podido disfrutar de él. Sí, es un personaje absolutamente fascinante. 10º Salón del Cómic en Madrid. Muchísima gente, supongo que muy variopinto el público, pocos hombres de traje y corbata, ¿verdad? Creo que, a decir verdad, ha habido uno, sí. Exclusivamente el público, que era el presentador, pero por todos los demás ha sido un éxito en público, uh-huh. Un 25% más de público, que ya se dice bien, 25.000 personas durante los 4 días de salón. Una exposición maravillosa con Mark Buckingham explicándonos, además ha sido muy curioso, es una actividad muy chula, el que el propio autor te vaya explicando las exposiciones. Y bueno, ha habido una curiosidad que se dio ayer. Varios autores de tiras, que además hemos escuchado a uno de ellos, pues han cogido, tenía una hoja en blanco, dibujaba una viñeta, otro autor le replicaba en la siguiente, entonces tenían que hilar toda la historia junta. Queda muy divertido. Sí. Mañana cierra la Expo Comic. Todavía nuestros oyentes, aquellos que no se hayan animado, que no formen parte de esos 25.000, tienen la ocasión aún de participar y de acercarse. ¿Y cómo les puedes animar? Porque se pueden encontrar tantísimas cosas todavía. Hasta un Spiderman, ¿no? Como el tuyo, de metro y pico, he visto. Sí, hay uno que ya hemos intentado también recuperarlo por aquello del hacer acopio, quedárnoslos todos, pero bueno, nos vamos a conformar solo con el que tenemos en casa. Animar a la gente. Los hermanos Dalton de los Spiderman. Pues hubiera sido curioso, la verdad, estimar que los chuches al final acabarían mal. Pero sí, mañana tenemos el concurso de karaoke, mañana sobre todo es el día manga, sin embargo, bueno, pues también va a estar Victoria Francés, Mark Buckingham, Sel Spiñol, también ha estado Carlos Pacheco, está también Paul Nassi, realmente casi todos los autores se van a reunir de nuevo. Entonces bueno, el último día es el último arreón, es la manera de acercarse, conseguir autógrafos, conseguir firmas, completar colecciones. Hemos cerrado otra coleccioncita más, Capitán América de los 70 por fin está cerrada, una menos en el haber. Y bueno, realmente es una manera de encontrarte con gente, encontrarte también con muchos rosaventeros. ¿Cobraban por firmas o no? Esta vez no, esta vez no estaba Neil Adams. ¡Hombre! se ha notado bastante no estaba Neil Adams, sin embargo Humberto Ramos, que también ha estado por allí, ha estado dibujando incluso después, que ha sido una cosa muy curiosa. La sesión de firmas se acaba a las 7:30, incluso después los propios autores han estado firmando y dibujando, con lo cual es de agradecer todos los esfuerzos que supone el estar allí todos reunidos después de muchas horas firmando, estar allí. Y bueno, pues también la gente que se pueda acercar, hoy también han disfrutado de Trivial Marvel, Trivial DC. Mañana hay que aprovechar las últimas actividades que quedan, sobre todo más orientada a la gente del manga. Mucha gente disfrazada, eso sí, muy curioso. También mucha gente manga. Seguimos esperando al Thor que nos prometió el año pasado. Queridos oyentes, hay un rosaventero por ahí que nos debe un traje de Thor. O sea, sé que el año que viene aparezca. Ahora nos cuentas más cosas sobre este décimo salón. Eso del Trivial, cómic. Sí, me ha picado la curiosidad. Trivial DC, Trivial Marvel. Sí, sí, además primeras apariciones, autores, afiliaciones de equipos creativos. Realmente ha sido muy, muy curioso verlo. Que nos diga ahora cuántos quesitos ha comido. Ayer, sábado, vamos a añadir un poquito más de información. Ayer se celebraba el Día Mundial del SIDA, que este año se celebra con algunos datos positivos sobre la disminución del número de casos de la enfermedad y también sobre esos avances poco a poco logrados en su tratamiento. Aún así, debemos recordar, Bruno, ya sé que es un tema que también tienes muy fresco y manejas muy bien, pues que se trata de una pandemia que sigue extendiéndose por África, que ha visto un peligroso aumento en Asia, donde según Naciones Unidas, solo en China, hasta 50 millones de chinos corren el riesgo de contraer la enfermedad. Sí, hace muy poquitos días ya casi los médicos, hablamos en los países más desarrollados, ya prácticamente consideran en todos los casos el SIDA como una enfermedad crónica, pero como dices, ahora hay que prestar atención a los casos que tenemos, pero sobre todo a lo que ocurre en Asia, en los países emergentes, de economía emergente, también en África, porque ahí es donde ahora está el problema. El problema no se ha acabado, ni muchísimo menos. Pues en ese llamamiento mundial, artistas como Annie Lennox o Queen han querido colaborar. Os cuento, estos últimos con Paul Rogers, Queen, pues con Paul Rogers a la cabeza, han ofrecido de manera gratuita para su descarga el tema que estamos escuchando, Di que no es verdad, Say it's not true. Sonido Queen, Sabed igualmente que, por cierto, a 16 años de su muerte, pues el cantautor de origen africano Freddie Mercury será recordado con el lanzamiento de un DVD Queen Rock Montreal el próximo 4 de diciembre, saldrá a la venta. Y tenemos más novedades, pero antes quiero invitaros a que escuchéis a unos artistas anteriormente conocidos como Hechos contra el Decoro. Se trata de Carlos Mirat, Santi Martín, AM, Antonio Muñiz, Nacho Murgui, Gema y Papucci, que es como se conoce al guitarra de Los Desechos. ¿Qué vamos a hacer para adelante y no hacia atrás? Tienes todo para poder cruzar la vía. Esta semana la banda madrileña estuvo en Murcia tocando, pero antes quisieron acercarse al funeral que se celebró en Madrid, el funeral en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. De hecho, me comentaron que en la furgoneta, cuando van de gira, van escuchando el programa, que se lo descargan entre semana. Y hablando de gira, este es el último trabajo que llevan de gira, un álbum en el que ha colaborado, como podéis escuchar, Bebe, el tema Aguja de Báscula. ¿Qué vamos a hacer para que pare el dolor y te deje ser? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me pidas silencio, las palabras son lo que alivia el dolor. ¿Qué vamos a hacer para que pare el dolor y te deje ser? ¿Qué podemos... Pues este es el tema, Aguja de Báscula, una aguja, la de desechos, que bascula entre el reggae, hip hop, rock, como estamos escuchando. Y hablando de básculas, la mía está ya temblando ante la proximidad de las Navidades, y ya lo decíamos la semana pasada, se acercan las Navidades, se acercan los recopilatorios. Uno muy recomendable para estas Navidades es el que vamos a escuchar a continuación. Solo el olvido. Y es que ya está a la venta la compilación de un artista como Malú, que publicó su primer disco cuando tan solo tenía 15 años. Ahora con 25, la madrileña nos presenta Gracias, CD, DVD, que reúne un concierto en directo grabado en Córdoba el pasado mes de septiembre, 15 grandes éxitos de sus 10 años de carrera, y además de esos 15 temas, 3 temas inéditos, como este que escuchamos, Pueblo Blanco, una composición de Joan Manuel Serrat. Y el cabo al sacristán. Al Además, encontraréis una versión de La Tubera y un bolero de Armando Manzanero que Malú canta dúo con Alejandro Fernández, titulado Contigo aprendí. Y no aprendí, no, aprendiz, así se titulaba la canción compuesta por Alejandro Sanz, con la que conocimos a María Lucía Sánchez Benítez en 1998. Por delante publicaría 6 álbumes más, como Cambiarás en 1999, o esta vez en 2001 con temas como Toda. Y no en 2001, sino 2000, es el año en el que paramos, porque repasamos a continuación los 3 primeros meses. Esos 3 primeros meses del primer año del siglo, para algunos en realidad no era así, pero bueno, socialmente se consideró como tal y todo el mundo pensaba que ya estábamos en una nueva época, y de hecho sí lo estábamos. Uh-huh. Y antes de repasar algún tema que sonaba ya por el año 2000, veamos el contexto de un año que empezaba sin mayor problema, el llamado efecto 2000, no pasaba nada. Quizá por eso aquello de reconocer el 2000 como el año mundial de la matemática, como también fue el año internacional de una cultura por la paz, aunque precisamente ni cultura ni paz era lo que se podía impartir en las escuelas francesas. Lo que se imponía era la violencia en el día a día, hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir en 225 escuelas para tratar de devolver el orden a las aulas. Antes de finalizar la agenda, volveremos sobre este asunto, también hoy de actualidad. Y hablando de volver, quien regresaba al poder logrando la mayoría, la primera mayoría absoluta del centro-derecha en la democracia, era Aznar, cuyo gobierno por aquel entonces decía querer intentar que España formase parte del G8. Por cierto, uno de los países de este G8 era Rusia, también de actualidad en el primer trimestre de 2000, con la mayoría absoluta que alcanzaba Putin como presidente electo tras la renuncia unos meses antes de Boris Yeltsin, a quien el nuevo gobernante ruso le concedía la inmunidad. El que no parecía inmune era el nuevo Windows 2000, que presentaba Bill Gates días antes de que los valores tecnológicos alcanzaran su máximo. A partir de ahí, pues ya sabéis qué contaros. Se pinchaba la burbuja tecnológica, la crisis de las .com, hasta casi pisar fondo un año más tarde. En nuestro país casi podíamos tocar fondo, el fondo de los embalses, y es que los primeros meses de 2000 convirtieron al año en el de mayor sequía en medio siglo. Tremendo. Las buenas noticias hablaban de empleo, aunque con reticencias. Y es que nos enterábamos de que España superaba por primera vez los 14 millones de ocupados tras crear casi 700.000 empleos durante 1999. Eso sí, la subida salarial media en 2000 fue del 2,5%, 4 décimas menos que la inflación registrada en 1999. En Alemania tampoco iban bien las cosas, al menos para este parado alemán, que allá por enero ofrecía una noche con su esposa por 70 millones de euros. No sabemos el fin de la historia, pero podemos prever un conflicto familiar a todas luces. Hablando de conflictos, lo que parecía un conflicto laboral y social en el Ejido crecía y crecía, tomando un cariz racista cuyo comienzo, Delfín, se producía con una orden del juez que llevaba a la cárcel a los cabecillas de los ataques racistas. A su vez, desde la Comisión Europea se criticaba a España por pedir magrebíes como mano de obra y que después fuesen rechazados del país. Además, siguiendo este repaso, ese año ocurría una cosa que en cierto modo ha vuelto a ocurrir. Ocurrió ayer, el pasado viernes, en el Consejo de Ministros. El gobierno daba su apoyo a la candidatura olímpica, a la nueva candidatura olímpica, pero entonces se estaba hablando de otra que no pudo ser, pero comenzó su recorrido en aquellas fechas. Exacto, se presentó el proyecto allá por el año 2000 de la mano del presidente del COI, Samaranch, quien también era presidente, en este caso tras unas elecciones generales en Chile, era el socialista Ricardo Lagos. Y de aquellos lagos, estas lluvias, esto me lo acabo de inventar, para no hablaros de lluvia, sino de algo más sólido. Aerolitos. Se llegó a crear una comisión especial para investigar la proliferación de caída de aerolitos por toda España. Exacto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con un extraordinario científico al frente, el doctor Frías, que estudió todos y cada uno de esos bloques de hielo que empezaron a caer por tantos lugares. Alguno creyó que eran bromas y no. El CSIC demostró que eran reales, que se formaban en la atmósfera, que era un fenómeno nuevo. Y atención, muy importante, decían los investigadores que eran como lágrimas del cielo, porque caían aerolitos debido al estado en el que se encontraba la atmósfera como consecuencia del cambio climático. Lo que también aumentaba en número y algo en calidad, tampoco mucho, era la producción de películas españolas, de 42 a 97 películas en solo una década. Igualmente, la producción de clones en el mundo se incrementaba vertiginosamente, veréis. Después de Dolly, en 2000 contábamos con 5 cerdos clonados y un mono. Y mono, sí, muy mono, acudió al Almodóvar a recoger su preciado Oscar cuando Penélope gritó aquello de ¡Pedro! Bueno, efusión una efusión que también se dio en un equipo de científicos, esto es más serio, científicos españoles, al anunciar un logro científico esperanzador. 9 ratas parapléjicas podían volver a caminar. Año 2000. El que caminaba y corría sin igual era Martín Fiz, el atleta vitoriano de 37 años, lograba en Japón su 8ª victoria de los 16 maratones que llevaba disputados a lo largo de su carrera entonces. Toda una hazaña con ñ, como con ñ también se escribe viñeta, la última que publicaba de Charles Schulz sería justo un día después de su muerte. El creador de Snoopy fallecía en la víspera de la edición. María de las Mercedes, madre del rey, también nos dejaba, eso sí, con 89 años. Y como no podemos quedarnos aquí un año recordando día a día, hablando de lo que ocurrió en los 3 primeros meses de 2000, terminaré con una noticia curiosa, a la par que siria, digo seria, que debería ser material de investigación para Fernando Rueda. Y es que el 10 de enero de 2000 nos enteramos de que el Mossad manipuló un retrete para robar una muestra de orina. Hasta ahí, bueno. ¿Pero de qué retrete se trataba? Pues al parecer, los servicios secretos israelíes querían conocer el estado de salud del presidente sirio. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar. Bueno, ¿y quién no ha reproducido este tema en alguna fiesta? Fiesta pagana, el tema de Mago de Oz, que recogía en un álbum que se publicó en 2000 bajo el título de Finisterra. Mago de Oz, seguidores de este programa, que por cierto, yo no sé si los 25.000 que han acudido al Salón del Cómic, pero gracias al trabajo efectuado por Juan Antonio Cebrián durante muchísimo tiempo y por Raúl Sogún en sus intervenciones sobre el mundo del cómic, también entre esos 25.000 asistentes, infinidad de gente que siguen este programa y que tienen como una referencia y que ahora mismo seguramente están ahí, al otro lado de la radio, escuchándonos. Sí, además una de las cosas que ha tenido, que tuvo Juan y que hemos descubierto es, aparte de todos los oyentes que van a ver los autores, todos los autores que nos acompañan de noche, que hemos tenido la suerte de ver sus viñetas, de verlos plasmadas desde aquí, a saludar a todos los que ahora mismo están dibujando, o que por ejemplo también un recuerdo muy muy grande a Sergio Bleda, que ha dejado de trabajar de noche porque echa de menos a Juan, de que le cuesta mucho el tener las noches sin él. Entonces bueno, pues ha dejado de trabajar de noche. Sin embargo, es la cantidad de compañerismo que tienen estos salones, la cantidad de cosas que vas descubriendo y que vas aprendiendo tanto de los autores como de los propios compañeros, y la cantidad de cositas que vas descubriendo poco a poco. Entre los autores que han estado y que han estado firmando, contando sus novedades, ¿qué es lo que podemos anticipar? ¿Qué obras se están a punto de poner en el mercado? Porque además llegan fechas muy importantes. Bueno, pues una de las cositas en la que quizá uno de los grandes clásicos ha sido Purita Campos, que ha estado firmando, va a presentar en breve el segundo tomo de Las Nuevas Aventuras de Esther, donde, bueno, por fin el público femenino no solo manga, sino que también está trabajando en el tema de un cómic clásico. Sobre todo, están esperando también el número 13 de Death Note, que están como locos por novedades editoriales, y bueno, noto ya a nivel personal la reedición del Hobbit. Y en el mundo del teatro, Martín Expósito, también novedades. Vamos a hablar de tablas del escenario, sí. A ver cuándo vemos en el escenario algún puestecito de Raúl en algún Expocomic. Sí, bueno, también quiero ver primero sobre las tablas. Bueno, pues vamos a las tablas del escenario del Teatro Lara, porque allí, un teatro muy bello, muy pequeñito, muy familiar y muy recomendable, tienen una obra en cartel, una obra que lleva por título El enemigo de la clase, un texto de Nigel Walker, que aunque escrito hace 30 años, tiene total vigencia. Luego os cuento mi opinión, pero antes hablemos con la directora de la obra. Reconoce esta voz. ¿Por qué sufrir? Dejadles ir y disfrutar la vida. Vuestros suspiros convertid en cantos de alegría. Estamos hablando con Emma Thompson, aunque Emma Thompson, bueno, Marta, no, Angelat, Emma Thompson, no. ¿De dónde es Marta? Yo de Barcelona. El gran elenco que tenemos de dobladores, ahí estaría Marta Angelat. Has hecho Angélica Houston, Cher, Emma Thompson, Gina Davis. Sí. ¿Qué cantidad de personajes? ¿Con cuál te quedarías? Porque es amplísimo el repertorio. Bueno, si tuviera que elegir, quizá me quedaría con Emma Thompson. Quizá me parece la más completa de todas las actrices a las que he doblado. Siempre representa un reto, ¿no?, doblarla, porque es una actriz que habla muy rápido y cambia, matiza muchísimo, y bueno, siempre me ha gustado mucho doblarla. Con El enemigo de la clase, es la tercera obra a la que te enfrentas como directora. Pues sí, sí, sí. Estaba Tape en 2004, Sound Voices en 2007. Y además de actriz, dobladora. ¿Qué es más complicado, actuar o dirigir a actores? Ahora a mí dirigir es una cosa que quizá porque he hecho menos, es lo que en estos momentos me apetece más, ¿no? Y me siento muy a gusto dirigiendo. Es casi como si todo lo que he estado haciendo toda mi vida lo hubiera hecho para ahora poder dirigir con tranquilidad y pero bueno, complicado quizás según cómo es ser actor más que director. Es decir, tienes la experiencia como actriz y ahora te sirve pues para dirigir, en este caso, a jóvenes. ¿Es más complicado? Sí. Yo la verdad es que me he sentido muy libre dirigiéndolos, he aprendido mucho también. Y ha sido un trabajo muy estimulante. ¿Realmente son una representación de la juventud actual? Creo que existen en la realidad esos personajes. Aquí están llevados, pues los han juntado y los hemos puesto un poco al límite. La juventud son los que luego van a ser adultos, es decir, que somos nosotros hace unos años. Es decir, que hay de todo. Hay gente que tiene unas maneras de pensar, gente que tiene otras. Lo que sí es cierto es que estos personajes existen y la gente joven, si no se siente identificada porque ellos son así, sí conocen a alguien que es así, ¿no? A la gente que no sabe realmente de qué va la obra, ¿puede recordarles a la obra de Nigel Williams? ¿Le puede recordar la de Michelle Pfeiffer, Mentes Peligrosas? Bueno, creo que no. Esta obra son 6 alumnos de problemáticos de un barrio periférico de cualquier ciudad. Que están solos en la clase, los profesores ya les tienen un poco, les han dejado como inútiles, están sin profesor y entonces se dedican a dar cada uno de ellos una clase, ¿no? Mientras esperan a ese profesor que tiene que llegar y que no voy a decir si llega o no llega porque forma parte un poco de la sorpresa, ¿no? Sí, sí. A lo largo de esas 6 lecciones, pues vemos 6 personalidades diferentes y vemos el mundo tal como es. La obra está muy bien porque no teoriza, no da soluciones, pero es un fresco muy realista y muy clarividente de la sociedad actual, ¿no? Y ya casi para terminar, de actriz a directora y a directora de una obra propia. ¿Escrita por mí? Sí. Bueno, estoy en ello, Estoy en ello. Estoy escribiendo una función que son unos monólogos, una historia sobre malos tratos. Y no sé cuándo voy a terminarla, espero que no tarde demasiado. Y bueno, ahí estoy. Ahí está. Piano a piano, 2008 entonces. Será 2008, la sí, fecha sí, de estreno. 2008, sí, eso espero. Un saludo a todos, muy grande, y os animo a que vayáis a ver El enemigo de la clase. Creo que, desde luego, no os vais a aburrir, no os vais a quedar indiferentes, os vais a emocionar, vais a reír, y también igual lloráis un poco. Raúl Sogún, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.